Hola, soy José. Estoy caminando con mis hijos por la calle, en Parque Patricios, Capital Federal, y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?